Continuamos en Dialcoop, el programa de las cooperativas, la economía social y solidaria. Dialcoop, cooperativismo en movimiento. Y esta vez el movimiento nos acerca varios kilómetros para conversar a través de una conexión telefónica con Daniel Patricelli. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí. Pues de 10, Diego, de 10. Bueno, bien, un gustazo, Diego. Lo mismo digo. Este programa que nos ha permitido conocer experiencias a lo largo y a lo ancho del país y que tiene como principal intención compartir con la audiencia, con las audiencias de la radio donde trabajamos, de la radio donde nos retransmiten también, las pequeñas y grandes, mejor dicho, historias del cooperativismo, como decía, en distintos puntos del país. En este caso, en línea con otras cooperativas que han participado de este programa y que tienen que ver con darle valor agregado a los materiales recuperados. En línea también con un montón de postulaciones que se vienen dando desde el cooperativismo que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Así que, como decía, un gusto y un gran honor poder entrevistarte, un placer conocer la historia de la cooperativa de ustedes, cuyo nombre es RemaCoop. Sí, nosotros somos acá del Chaco, somos un poquito del interior del Chaco y algunos de Capital, somos una cooperativa que tenemos en Saspeña y en Resistencia, y trabajamos ya desde el año 99-2000 empezamos, y bueno, hoy somos una empresa recuperada de las 8 que hay en la provincia, somos nosotros la octava empresa de cooperativa, empresa recuperada, que nos reconocieron, y bueno, cuando empezamos a trabajar, trabajamos en la Chacarita porque éramos afuera y empezamos a organizarnos, y eso pasó en el 2002-2003, y ahí empezamos a caminar en el cooperativismo, en el hermoso y único, y el único camino que es cooperativista, que es lo más lindo que nos ha pasado en la vida. Bueno, estoy pensando ahí una suerte de paralelismo, porque nosotros con la radio comenzamos en una fecha bastante cercana, 2001, fines de 2001, un 13 de diciembre, en pleno caos en nuestro país, y después de muchos años encontramos que veníamos laburando de forma cooperativa, lo que nos permitió, de alguna manera, dentro de la organización, avanzar más rápido a este formato. Aún así, vos recién mencionabas, Daniel, que se conformaron como una empresa recuperada también. Esto que, digamos, antes, ¿dónde trabajaban? También supongo que sería una nosotros empresa... trabajamos en una chacarita que los dueños pertenecían ahí a La Plata, de Buenos Aires. Ajá. Una chacarita, éramos como 12, trabajábamos. ¿Qué es una chacarita? Explícanos. Una chacarita son los que compran todos los materiales que se puede reutilizar. Son chacaritas, es una chacarita privada, ¿me explico? Sí. Y ellos compran, en ese tiempo no se conocía mucho el plástico, ¿entendés? Era todo lo que era chatarra, todo lo que era metales, vidrio, huesos, en ese tiempo también entraba el hueso. Y bueno, nosotros fuimos a trabajar, estábamos trabajando, y un día para otro nos quedamos afuera, no sabíamos qué carajo hacer, y estábamos ahí mirándonos cara de loco. Un día hasta estuvimos, encima, fíjate hasta dónde la mente del ser humano, que teníamos el chip que el patrón nos iba a venir a buscar y abrió el portón y seguíamos trabajando. Qué loco. ¿Me explico? Sí, totalmente. Una cosa loco, quedamos toda la mañana hasta las 2 de la tarde y estábamos nosotros afuera, pensando que el patrón se durmió, por eso no vino a abrir y no teníamos, nadie teníamos teléfono, era uno que tenía teléfono, encima no teníamos crédito para completar. Y bueno, y empezamos a caminar, nos unimos, caminamos acá por Casa de Gobierno, en el 2000, empezamos a caminar y bueno, y después ya arrancamos como cooperativa, empezamos ya los basurales, a buscar bolsonas, recuperar cosas para ir a vender nosotros en otra chacarita, después ya nos organizamos para poder darle un valor agregado, ¿me explico, Diego? Sí, cómo no, claro. Y empezar ya con el plástico. Nosotros antes nos llamaban el loco el plástico, nosotros acá, porque nadie juntaba, éramos nosotros nomás que empezamos con la escuela, juntar, me acuerdo, en Barranquera. Y todos se nos reían, che, Diego, se nos reían, vos sabés que sí, usted es loco el plástico, vengan, acá yo tengo mucho plástico. La gente nos regalaba plástico, sillas, mesas, todo rota. Pero impresionante cómo empezamos a organizar y a trabajar, che, nos fue nos fue bien, empezamos a caminar, nos costó un poquito, Diego, nos costó un poquito eso, y que se la me gente que tiene sí. que... Sobre todo, lo que pasa. Perdón, digo, sobre todo sí. en ese contexto cuando comienzan a transitar ustedes recuperando esta empresa, sobre todo en principio desde lo anímico, desde lo emocional, de quedarse sin laburo, a nuevamente tener la fuerza, la fortaleza para recomponerse y nada más ni nada menos que con compañeros a la par ir adelante en un proyecto así. Sí, sí, Diego, vos sabés que nos quedamos con esa mentalidad que sin el patrón no podemos, claro. Y el patrón es necesario, pero una vez que arrancaste puedes comprar tu herramienta y organizarte, que es muchísimo. Yo doy gracias a Dios por mi familia y las amistades y por la cooperativa que me abrió muchas puertas, me dio posibilidad de ver otras cosas que el esfuerzo, nosotros tenemos que disfrutar nuestro esfuerzo nosotros. Diego, bueno. Nosotros tenemos que disfrutar, nuestra familia tenemos que disfrutar el esfuerzo, ¿me explico? Totalmente. Eso significa el cooperativismo, ¿me explico? Totalmente. Trabajar en conjunto, pero hoy nosotros no podemos hablar de otra cosa que sea el cooperativismo. No hay otra cosa mejor para el cooperativismo, no hay, hermano. Te puedo 100 millones te dicen en 10 minutos que no hay mejor que una cooperativa. Seguro que vamos a tener errores. Hasta hoy en día nosotros tenemos errores y alguna diferencia entre los compañeros. Hoy ya están la otra generación trabajando. Claro. Ya mis hijos están, los hijos, los socios, fundadores. Ya estamos trabajando. Somos una gente trabajadora y nuestro esfuerzo disfrutamos nosotros. ¿Sabés lo que eso es lindo, Diego? No te imaginas de si tener un proyecto, tener un trabajo. Es lo mejor que hay, es organizarse y hacer una cooperativa, Diego. Lo mejor que hay. Seguro que va a haber diferencia, hermano, entre los compañeros. Claro. Seguro que va a haber diferencia. Pero con el tiempo todo se lima, todo se acomoda y todo marcha de 10. Hoy nosotros, gracias a Dios, nos llaman para trabajar, escucha Diego, la provincia que agarró otro, tenemos otro gobierno sí. en el Chaco, tenemos sí. otro intendente en la capital, claro. en Resistencia. Igual, Diego, nos llaman para trabajar, yo tengo ya el intendente, el futuro, este sábado tomó el intendente y ya me llamó porque quiere organizar el tema del basural. Qué bueno. ¿Me explico? Totalmente. Estamos hablando de 600 toneladas por día. 600 toneladas que genera Resistencia y el gran Resistencia está compuesto con 3 municipios más. Uh-huh. Pero bueno, es de 10. Y estamos trabajando, Diego, estamos trabajando. Gracias a Dios tenemos trabajo. Encima anexamos dentro de la cooperativa, compañero, que estamos haciendo desguace de barcaza, estamos haciendo desguace como si fuera limpiando el río, ¿me explico? Claro. Con una institución que la provincia le llama LAPA. El APA significa un organismo de la provincia que regula todo lo que es Costa Río, todo eso. Y bueno, sí. con ellos tenemos firmado convenio y no va bien. Y ellos no nos pagan nada, escuchá, hasta eso no cobramos, pero sí sacamos todo lo que pesa y vendemos a Rosario, claro. a Córdoba, inclusive a Paraguay, ¿me explico? Qué bueno, totalmente. Pero no va bien, Diego, no va bien. Hay un dato que me parece importante resaltar, porque vos sí. cuando mencionaste hablabas de un número de 10 compañeros que fueron los fundadores o iniciadores de esta cooperativa. Por lo que entiendo sí. hoy, son casi 70 socios que trabajan, como vos decías, entre lo que es Espeña sí. y también Resistencia. Sí, sí, nosotros estamos trabajando con otra empresa recuperada que es un frigorífico, ellos tienen un grandísimo precio acá en Resistencia, en Vilela, en ese cerca de Resistencia, y tenemos 3 galpones de ellos que nos alquilan, después tenemos 3 galpones más en Saspeña con los compañeros que trabajan allá, ahora estamos en el proyecto de hablar con una empresa de Buenos Aires, de San Miguel, que me ofertó unos pares de máquinas que ellos renovaron, y bueno, estamos en ese proyecto de traer todas esas máquinas, ¿viste? Qué bueno. Gracias a Dios. Sí. Sí, no, continúa, Daniel, después te hago un comentario. Sí, bueno, vos sabés que sí, nosotros ya estamos ahora, Estamos, diríamos, ya trabajando con los nuevos, los chicos, los hijos, los Claro. socios, los yernos, están la nuera, los socios, la hija, los socios, pero todo bien, Diego, bien todo. Y ahora ya queremos, fui a Posada, a una empresa de Posada, una metalúrgica grande de Posada, porque lo de Posada son pesos pesados, el tema de metalúrgica, Ajá. y me están haciendo una máquina para moler todo lo que es cubierta, me saca todo lo que es Qué el bueno. metal de las cubiertas por un Claro. lado y me saca todo molido por otro lado. Estamos ya en eso, esperando que nos traigan esa máquina, ¿no? Qué Y vamos loco a meter la porque, cubierta también. digo, qué loco, ¿no? Porque hoy por hoy, como decíamos al principio, no solo que hay un montón de cooperativas, sino también un montón de empresas que se encargan de lo que es el reciclado de estos materiales, como plásticos, vidrios, etcétera, fierros. Aún así, dentro del cooperativismo hay una impronta muy fuerte dentro de lo que es este sector, si se quiere, de lo que es el reciclado, y es impresionante la cantidad de personas que se pueden involucrar, asociar, trabajar o inclusive en algunos casos tercerizar laburo porque, no sé, no contás con determinadas cuestiones que lo tienen que hacer otra persona, no sé, traslado de cereal, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero aún así, pensando en un mundo donde hay tanta o... tanto material que se tira, como aún así, no sé si hay una sociedad completamente consciente de esta importancia que tiene el reciclado, porque por un lado, evitamos que se sigan produciendo determinados, nada, que no quede material dando vuelta. Vos recién mencionabas cubiertos, plásticos, etcétera, que llevan millones de años biodegradarse, y en este caso, la oportunidad que brinda no solo de generar puestos de trabajo, sino que después también se vuelve a reciclar y a convertirse en esos envases, en esas cubiertas que permiten que siga funcionando todo en este mundo. Sí, así es. Vos sabés que demasiado estamos teniendo muchísimo material ahora, el textil en la basura, demasiado, por Mira. demás ya demasiado. Y nosotros cuando en Bahía Blanca creo que estaba Johnson y Johnson, la fábrica que cerró y fue a Es Brasil muy hace posible, ¿eh? Sí, tres, sí, sí. ¿me entendés? Esa, nosotros tuvimos en el 2004 se declaró nuestro proyecto de interés legislativo en la Cámara de Diputados del Chaco. Ajá. Nosotros le empezamos, fui a conocer la fábrica, después fui a conocer otras curtiembres, también acá a Las Arrayes de Santa Fe, después me fui a Chile también a ver una planta. Y vos sabés que nosotros le recuperamos pañal descartable usado del Mirá. basural, le recuperamos para Johnson y Johnson, le recuperamos y le prensamos y le mandamos bien sequito, ¿escuchá? Qué loco. Cosa de loco Y hacíamos, ¿me sí. entendés? Y encima sabés que lo que Johnson y Johnson no, encima nos pagaba, Y ¿escuchaste? Nos claro. pagaba, encima sabés que le damos un beso. Lástima que se fue, porque sabes que porque o si no, viste, son empresas que tienen los reglamentos internacionales y por los contaminados tienen que Claro. recuperar una cierta parte, ¿me Claro. explico? Sabes que el tipo, cada que le veíamos al tipo venía a ver una o dos veces al año, creo que vino al Chaco, nosotros le escribimos, fuimos a comer pescado, todo inclusive, que le besamos, que sentarte en mi regazo, le decía hinchando esto, porque el tipo siempre nos traía plata. Y Claro. estamos hablando de cosas que uno no quiere tocar entre la basura, pues nosotros era, sabes que le vemos este de plata para nosotros, pero bueno, vos Qué sabés que qué lindo, che, qué lindo eso iba a decir, el trabajo. qué importante que puedas reflejar esta alegría a partir del trabajo, ¿no? Tantas veces escuchamos a personas que, por un lado, con suerte si tienen laburo y muchas veces quejarse de su trabajo, también entendamos que hay mucha precarización, etcétera, ¿no? Pero qué bueno que uno pueda, desde el trabajo que o desde el lugar que ocupamos cada uno dentro de nuestras cooperativas, poder manifestarlo con alegría, porque de alguna manera esto también, estas experiencias, permiten entender que este formato de alguna manera nos hace más felices. Vos recién mencionabas Totalmente. trabajar sin patrón, poder tomar uno las Totalmente. decisiones, y por supuesto los valores del cooperativismo que de alguna manera no vamos a encontrar dentro de lo que es el capitalismo, ¿no? Entonces, poder Totalmente. escucharte desde ese lugar, desde la alegría, desde la risa, sin dejar de lado la experiencia de que a través de la cooperativa de ustedes pueden un montón de familias alimentarse, vestirse, educarse, etcétera, ¿no? Totalmente, digo, y sabes lo lindo que es, Diego, lo máximo de todo, que Decímelo. hoy un compañero nuestro trae vacaciones hace 2 semanas en el sur con toda su familia. Qué bueno. Escuchate, y a nadie no nos regaló nada, porque nosotros Seguro. solamente al gobierno provincial y al gobierno nacional, siempre por medio del turco Usulmán, este de empresa recuperada, siempre le pedimos trabajo, así como todo. No le pedimos ni un subsidio, no le pedimos nada, nada, no queremos al Banco Credicorp tampoco, tenemos muy buenas relaciones a nivel nacional con Banco Credicorp, a provincial también, tenemos las reuniones todas las semanas con Credicorp, nunca, ellos ahora nos habilitaron una plata más, no, plata no queremos, si hay laburo para hacer en el banco, hacemos, no hay problema, pero no queremos porque el esfuerzo, yo creo que el trabajo que nosotros hacemos, nos costó mucho también, Diego, pero lo lindo es disfrutar, vos a fin de año, vos te vas de vacaciones, no es que, te vuelvo a repetir, Diego, el patrón no es malo, pues si le podemos evitar es mejor. No, seguro. ¿Me explico, Diego? Sí, totalmente. Me explico, Diego, porque vos te vas a ir de vacaciones y te vas a quedar en tu casa seco, y eso no es vacaciones, si vos todo el año trabajaste. Claro. Cuando vos trabajás para vos es distinto. Primero te cuesta el arranque, te cuesta, después ya es solo fácil. Por eso yo vuelvo a recalcar, no hay mejor que trabajar en cooperativa, de hacer una cooperativa, de organizarse. Hoy por hoy tenemos que seguir peleando, seguir luchando para que se formen cooperativas, sí o sí, no hay otra. Esa es una opinión personal y de la gente que trabaja con nosotros. Y en este sentido, Daniel, ¿ustedes de alguna manera están vinculados, por ejemplo, con sectores de la educación, por dar un ejemplo? Digo, donde puedan trasladar esta experiencia y esta suerte de recomendación. Nosotros acá tenemos un convenio con un instituto que formó Milton Capitanich hace el primer año pandemia, que se llama el IAFEP. Ese de medio ambiente se ligó y nosotros hicimos, medio ambiente de la provincia se ligó, hizo con el IAFEP, que es otro instituto que abrió Coy Capitanich, y nosotros hicimos convenio con ellos. Nosotros estamos trabajando, ahora empezamos de vuelta otra vez con 70 organizaciones que nosotros íbamos ya a buscar, las organizaciones que tenían su potencial trabajo, sus becas. Claro. La provincia la hacía, supone, limpiar el barrio, y bueno, yo propuse dentro al presidente del IAFEP, propuse, dejate hinchale, o cómo le haces, para qué le haces limpiar la vereda o la cuneta a las cooperativas o la fundación, eso es trabajo del municipio, le digo, ¿por qué no le haces juntar en un lugar y nosotros le pagamos dos veces más caro, un poco más de lo que le paga la chacarita? Y sabe cómo empezaron las organizaciones, nosotros vamos con el camión y le pesamos todo, claro, le damos un tic, le damos una boleta a la organización, tenemos una boleta a la cooperativa y pasamos otra boleta de esa organización a la provincia, ¿me explico? Claro. A la provincia, al IACEP, al instituto, por cosa que sea un trabajo transparente y estaremos todos ganando plata, ¿me explico? Sin robarle en el kilo, sin pagarle menos, ¿me explico? Y ellos trabajando en su propio barrio. Sí, sí. Bueno, así nosotros terminamos un mes y ahora arrancamos otra vuelta. Ahora arrancamos por el tema de campaña política, eso que, claro, que se paró todo un poco en todos lados. Pero ya la organización nos están llamando otra vuelta para empezar a trabajar. Y hacemos también todo lo que hacemos también como información, ¿viste? Damos, claro, charlas, todo eso también, y le enseñamos. Y el sol sale para todos. Acá no, el sol no es solamente para mí. Totalmente. ¿Digo? Sí, sí, entiendo. Pero sí, estamos trabajando bien. Me parece más que interesante y de alguna manera dentro de estos valores que tienen que ver con el cooperativismo, la educación es uno de los pilares, donde de alguna manera hay como una cuestión ahí, un vacío si se quiere, para aquellos que están transitando carreras terciarias u universitarias, sí, que tienen que ver con el desconocimiento de este formato cooperativo. Daniel, sí, estoy conversando con Daniel Patricelli de la cooperativa Remacop de la provincia de Chaco, más precisamente de Resistencia, y en Cespeña también están trabajando, una cooperativa, sí, que tiene casi 70 asociados. Me gustaría que me cuentes ya casi sobre el final de esta entrevista, qué proyecciones, qué proyectos tienen para el próximo año. Y nosotros pensamos tener, creería que vamos a llegar a los 400 socios en toda la provincia, porque tenemos un trabajo que ya, creería que ya está firmado también con las nuevas autoridades, porque se venía proyectando con Vialidad Provincial, ¿me explico? Uh-huh. Un trabajo en toda la provincia. Nosotros nos vamos a hacer cargo dentro, creo que ya está, Milton Capitanich hizo ruta y hizo puente, y todos los puentes que quedaron alrededor de la provincia, los puentes de durmientes, palo durmiente, 100 años, 120 años esos puentes, tenemos que entrar a desarmar y tenemos trabajo en toda la provincia. y aparte después mantener los puentes y las cantarillas me dieron, ¿viste? Qué bueno. Creo que vamos a tener por cada somos casi 70 municipios en la provincia del Chaco, y estamos teniendo reuniones con Castelli, con gente de Castelli, que van a seguir, supone, van a ser 15 operarios, y después van a ser Taco Pozo, que está al límite de Salta, también otro 15, y van a abarcar 2 o 3 municipios alrededor de ellos, ¿me explico? Creo que para el año que viene vamos a andar mejor todavía. Qué bueno escuchar ¿me explico? Esto. Pensar traer máquinas y darle, no solamente darle un valor agregado, queremos industrializar también, ¿viste? Queremos ser la brumada, el estruzado, queremos ser las bolsitas, con todo lo que se recupera, ¿me explico? Queremos recuperar todo lo que es la plantilla, zapatilla, la ojota, queremos meter a las cubiertas también, y no sé qué más, no sé, si tenemos que arreglar el cementerio, lo arreglamos también, no hay problema, ¿me explico? Pero estamos más, bien, más que y claro, esta es nuestra proyección. Y claro, sí. Y esta intención de trabajar, ¿no? Esta sí. Cuestión de poder también sostener la cultura del trabajo, como totalmente. Decíamos, desde este formato de asociativismo como es el cooperativismo. Estamos sí, escuchando señor. A Daniel Patricelli. En este momento, ¿dónde estás? ¿En Resistencia? En Resistencia, pues sí. Estamos terminando de trabajar acá con los compañeros. Y hoy me tocó, hicimos changa en Corriente, nos llamaron en Corriente también. Y fuimos a hacer changa, o hacemos grupo por grupo. Claro. En la zona de Corrientes estamos sobre el río Paraná, cerca del astillero, cerca de la Quilme, en los astilleros de Corrientes. Es un astillero grandísimo, está parado. Creció un poco el río, se asustaron bastante porque hay mucha porquería flotando, claro. Y le metemos soplete nomás, digo nosotros. Le metemos soplete nomás, no hay problema. Y le tiramos al río y le vendemos también en nuestra platita. Y así hacemos, y no queremos que nos paguen nada, nosotros nos generamos nuestra plata. La verdad, Daniel, escucharte me produjo, además de poder conocer más acerca de la cooperativa de ustedes, una alegría, no sé, te escucho, me da la sensación de que te conozco de siempre, ¿se entiende, Daniel? Muy, muy amigable la conversación, y en momentos tan difíciles para un gran sector de la población, poder compartir las cosas desde ese lugar también me parece muy sano, siempre, por supuesto, entendiendo que uno lo hace con total respeto, y cualquier comentario que haya hecho o risa que haya que haya tenido ha sido desde el mejor lugar, ¿se entiende? Por supuesto, sí. Daniel, desde ya muchísimas gracias por este tiempo. No, me gustaría cederte este espacio para cerrar esta entrevista con lo que vos consideres pertinente, con lo que quieras sumar a esta charla, a esta conversación, y nuevamente agradecerte por la oportunidad de entrevistarte y conocer más acerca de la cooperativa Remacop. Sí, Diego, cuando usted quiera, yo igual siempre estamos yendo a Buenos Aires, me estoy yendo a Buenos Aires, en esa. Me voy, nos juntamos, no hay dramas, donde hay que ir a trabajar, le metemos, no hay problema, ¿me explico? Nosotros estamos a 500 kilómetros de lo que es Capital Federal, pero más allá, y disculpa que te haya interrumpido, pero para ubicarte, digamos, para que sepas dónde está la radio, aún así quiero seguramente en algún momento cruzarlos con la gente de Cicloplas, otra cooperativa de reciclado aquí en la ciudad de Tres Arroyos, donde también de alguna manera tienen esta misma proyección a partir de darle valor a materiales recuperados, reciclados. Totalmente. Sí, nosotros fuimos hace poco invitados, ahí estuvimos, ¿sabés dónde fuimos? A Pigüé. Ah, acá nomás. A Pigüé. Sí, ahí estuvimos todos, estuvimos como 3 días, estuvimos, re piola, lo fuimos, qué cabo, eso sí que es una fábrica para sacarse el sombrero, loco. ¿Sabés cómo pasé de viejo? Qué hermosa fábrica, decía yo. Qué hermosa fábrica, les felicité, eso sí que es una, ahí tenemos un modelo a copiar, tenemos un modelo a copiar ahí, todas las cooperativas que hay, tenemos un modelo Pigüé, un modelo acá también, tenemos Unido, un frigorífico Unido, tenemos también, pero Pigüé, yo digo que es un modelo a copiar dentro del cooperativismo o empresa recuperada. Capo, chile, muy lindo lugar, estuve 3 días ahí en Pigüé. Qué bueno, Daniel. Ahora sí, te doy para que cierres la entrevista como consideres. Bueno, Diego, acá estamos firmes cuando quiera venir, o nos juntamos, veníamos a comer pescado, tenemos el río está de 10. Vení, le metemos pescado frito 2 o 3 días y después te va con escama si querés, no hay problema, me explico. Acá estamos firmes, por ahí le metemos rosca, laburamos día y noche, no tenemos problema nosotros, le metemos rosca y comemos a la mañana, a la madrugada, no tenemos problema, el asunto está acá. Qué grande, Daniel. Desde ya, un gusto conversar con vos. Gracias. Y bueno, que cierren el año de la mejor manera